Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarnos acompañando en esta emisión, la número 323 de Estación Rock. Estamos aquí transmitiendo todos los viernes en vivo, porque hay retransmisión de este programa en diferentes partes del mundo. Y aquí estamos nosotros transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al noroeste de este país. Estamos arriba, pegados a los Estados Unidos. Somos frontera con el estado de Arizona. Así que hasta allá, aquí, desde aquí, mejor dicho, estamos transmitiendo hacia todo el mundo. Si tienen ustedes la oportunidad, bueno, de escuchar nuestra radio 24/7, ahí está en esta plataforma que se llama Radio Garden. .com, entran ustedes a Radio Garden, así pegado, radiogarden.com, y en el buscador escriben Estación Rock. Inmediatamente se va a aparecer un globo terráqueo, el mundo va a girar, ¿sí? Y se va a posicionar precisamente ahí donde estamos nosotros transmitiendo, donde se emite la señal de Estación Rock, para que ustedes tengan una idea de dónde estamos nosotros transmitiendo hacia todo el mundo. Pues bien, como siempre, vamos a tener un programa de 3 horas de buen rock y metal en español, en inglés y en otros idiomas. Y bueno, antes de iniciar, pues, ¿no?, esta emisión, simplemente agradecer a todas las radios hermanas que nos han abierto un espacio ahí en su programación, en su parrilla de programación, para que el programa de Estación Rock se escuche también en sus radios. Así que, pues, muchas gracias a La Reconquista. Ahí está, a radiotv.ar. La Reconquista, a este programa es también 24/7. Estación Rock se transmite los sábados a las 5 de la tarde de Argentina. Estamos en radiometalhermosillo.com. También los sábados se transmite el programa a las 9 de la noche, hora del Pacífico. Los domingos estamos en piratitaradio.com a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Los lunes estamos a las 10 de la noche de Argentina en radiocrimen.com.ar. Los martes, Estación Rock se escucha a las 7 de la tarde en rocklifradio.online en Costa Rica. A las 9 de la noche de Uruguay estamos en templariaradio.com. Y a las 11 de la noche de Perú estamos en radio414.com los martes. Los miércoles estamos a las 2 de la tarde de Colombia en el retornorock.com. Allá en Colombia, a las 8 de la noche en malditaradio.net. Aquí estamos, horario del centro del país, aquí en México. Y a las 9 de la noche de Venezuela en 7rockradio.com. Ahí estamos los miércoles. Y aparte también allá en Europa, en España, a las 9 de la noche estamos en therockfm.online y rock66.es los miércoles. Los jueves, ¿sí?, estamos en cuervorockradio.com.ar a las 9 de la noche de Argentina. Y también estamos a las 8 de la noche de España en Radio Terra Rock los jueves, y a las 3 de la tarde al horario de Argentina en Radio Terra Rock. Ahí nos estamos escuchando los jueves. Y también el día de ayer jueves también tenemos ahí una nueva radio, también se está escuchando Estación Rock también allá. Ahorita les voy a comentar, pues, esta nueva estación que nos abrió el espacio también para que Estación Rock se escuche los jueves a las 8 de la noche en Costa Rica. Ahí estamos escuchándonos a partir de ayer, de este jueves 31 de julio. Y los viernes estamos en Pandora Rock Radio a las 6 de la tarde de horario de Estados Unidos, de Houston, ahí del centro del país. Y a las 8 de la noche de Argentina estamos en hackrockradio.website. Ahí estamos. Prácticamente toda la semana se está escuchando Estación Rock en diferentes plataformas, en diferentes radios. Y, pues, bueno, muy agradecidos con todos ustedes que, pues, nos han abierto el espacio, y en especial, pues, a todas estas radios que nos invitan, ¿sí?, a abrir, pues, para que Estación Rock se escuche también con ellos. La idea de nosotros, ya lo hemos comentado, ¿sí?, más que, pues, en un momento presumir, pues, ¿no?, todas estas radios, que lo hacemos, valga la redundancia, es ofrecerle a las bandas que nos mandan su material para que nosotros lo programemos, a los promotores de esas bandas que nos mandan el material para que también nosotros lo difundamos. La idea de Estación Rock, el objetivo es precisamente generarles un mayor aforo, pues, ¿no?, para que se escuchen, para que tengan mayor presencia, para que tengan, pues, una mayor cobertura, pues, ¿no? Esa es la idea. Por eso estamos buscando sumar más radios, pues, porque lo que queremos es ofrecerles este abanico. No solamente te vas a escuchar aquí con nosotros, también te vas a escuchar aquí, allá y en todos lados. ¿Para qué? Para que te des a conocer, o sea, más masivamente, y que en un momento dado, pues, esa oportunidad de alcanzar el éxito, pues, llegue más pronto. Ese es nuestro objetivo como medio de comunicación. Estamos en medio, pues, ¿no? Entonces, nuestra función es precisamente difundir, y ustedes como público, pues, obviamente, pues, ya ustedes tendrán la última palabra en cuanto a decidir, pues, ¿no?, si determinada banda, pues, vale la pena seguirla, apoyarla o no. Entonces, nosotros simplemente aquí estamos poniéndoles el menú, ustedes escojan, pues, ¿no? Así que vamos a empezar a este programa, la número 323, y, bueno, traemos cosas muy interesantes. Vamos a abrir con esta banda que se llama The Parachute Testers, o los probadores de paracaídas, sería la traducción al español. The Parachute Testers, esta nos los mandó Roxy Gallagher, una promotora. Ella está en Irlanda. Fíjense que en Irlanda nos están mandando ya muy seguido material de aquel país. Se ha corrido la voz de que Estación Rock, pues bueno, aquí estamos nosotros tomándolos en cuenta, y directamente sin utilizar, pues a veces las propias bandas nos están mandando el material, como que ya se ha corrido la voz, ¿no?, de nosotros, y obviamente que nosotros estamos súper agradecidos con eso. Y bueno, en el caso de Parachute Testers pasó exactamente lo mismo. Entonces la propia banda nos mandó el material, nos dijo, aquí estamos, este es el material, considéralo. Y nosotros, claro que sí, lo escuchamos. Es una buena pieza de soft rock. La verdad, a mí me gustó la voz de la cantante. Muy buena. La verdad, a mí me gustó. No es propiamente así el metal, pero sí, vale la pena escucharlo. Creo que es una muy buena pieza de material. Es lo nuevo que ellos están sacando. Esta es una banda de rock pop, del sur de Irlanda, del sureste de Irlanda, ¿sí? Y pues bueno, con un excelente tema. El tema, ¿sí?, este tema que vamos a preguntar, es que da título también a su nuevo material, su álbum debut, ¿sí?, que va a llevar por nombre Halfway to Everywhere. Es decir, algo así como, estoy en medio del camino hacia dónde, hacia la nada, o sea, sin saber a dónde, ¿no? Entonces estoy en medio de dirigirme a quién sabe a dónde. Entonces, más o menos por esa sería la traducción, Halfway to Everywhere. Ese es el título del álbum y ese es el tema precisamente con el que vamos a abrir este programa. Una excelente voz, a mí me gustó el tema y con ellos nos vamos. Obviamente, pues me llamó la atención, platiqué con ellos, me puse en contacto y bueno, desde allá, desde Irlanda, ¿sí?, nos están mandando saludar a Estación Rock y con ellos abrimos. Y también antes de abrir con el tema, también agradecer, ¿sí?, a Radio 414, ¿sí?, allá en FM, porque también estamos enlazados en vivo en este momento, Estación Rock, allá en Lima, Perú. Son 2 horas de diferencia, son las 11 de la noche allá en Lima, Perú, así que saludos a toda la gente que nos está escuchando en vivo allá en Lima, Perú, Estación Rock. Y también estamos aquí localmente en la frecuencia modulada en FM, en el 103.5 en Lobos FM, la radio de la Universidad Durango Santander. Agradecidos también con ellos de que de nueva cuenta Estación Rock vuelve, ¿sí?, a la frecuencia modulada, como lo hicimos en un inicio cuando inició este proyecto. Así que saludos a toda la gente aquí de Hermosillo y hasta donde llegue la señal de Lobos FM. Esto es Estación Rock. Vámonos con The Parachute Testers para abrir esta emisión número 323 de Estación Rock. Vámonos. Súbale. Hola Mexico and Estación Rock. This is our new single. It's called Halfway to Everywhere, where the Parachute Testers enjoy. Muchas gracias. Yeah. Llena tu cabeza de Estación Rock. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Rock Seaway. Esta es una banda que nos mandó Brian Heason. Es un promotor que tenemos allá en Inglaterra, allá por el lado de Londres. Es una banda de rock alternativo. Ellos son de Glasgow, allá en Escocia. Que, bueno, en el caso de Rock Seaway, es un proyecto personal, mejor dicho, del músico Brent Moore. Sí, me andaba equivocando ahí, pero este es Brent Moore, que antes militaba en la banda de Manny Colored Death, así se llamaba esta banda, pero terminó por separarse, ¿no? Entonces él hizo una pausa, reorganizó las ideas y dijo, pues órale, y entonces ya no va a seguir la banda, pero puedo seguir yo. Entonces se inició ya su proyecto como solista bajo este concepto, bajo este nombre de Rock Seagull. Y bueno, ya está preparando ya lo que va a ser su primer trabajo, su trabajo de debut, que va a salir este mes de agosto. No hay una fecha definida, pero más o menos a mediados de agosto ya se va a tener la presentación, mediados a finales de este mes. Y bueno, escuchamos uno de sus temas, Easy Fella, que va a estar incluido precisamente en este material debut de este músico Brent Moore, que se lanza como solista. Y anteriormente escuchamos a Flair. Este es un músico, es una banda de rock alternativo, como ya les comenté, ellos son de Glasgow, Escocia. Nos los hizo llegar Gary Hancock. Este es un promotor que desde hace poco nos acaba de agregar y pues nos está mandando material y bandas de aquella región allá de Escocia. El pasado 4 de julio lanzaron este tema que acabamos de terminar de escuchar, City Lights, ¿sí? Y esta banda ya debutó el año pasado con un EP. Y bueno, ahorita este es lo nuevo que ha sacado esta banda de Flair en este 2025. Y aquí lo tenemos para ustedes en Estación Rock. Pues bueno, ahí estamos nosotros aquí conectados a través de también nuestra cuenta de Facebook. Ya saben, si ustedes quieren ingresar, pues busquen ahí Estación Rock. Igual síganos. Y aquí estamos en el chat, también ahí estamos platicando, mandando saludos y obviamente pues todo lo que quieran ustedes compartir, convivir, comentar, bienvenido, pues ahí estamos. Allá nos están viendo en Toluca, nos están viendo en Nueva York, también en Tijuana, ¿sí? También nos están viendo allá en Argentina, saludos allá en Argentina, allá de la banda de Demorados, excelente banda, Emilio Serrano, ¿qué onda es Emilio? Saludos por allá, ya de madrugada, ya es sábado por allá en Argentina. Me imagino que deben estar ahorita envasados. Ahorita me voy a echar también una cervecita ahorita, porque amerita, viernes de rock, viernes, o sea, de rock se acompaña con cerveza. Así que pues bien, saludos hasta Argentina, ahí nos están viendo, pues saludos a todos ustedes. Y de hecho también vamos a tener ahorita la presentación de una banda, de hecho son dos bandas. Me llamó mucho la atención porque incluso yo les pregunté cómo habían dado con nosotros y resulta que, pues bueno, navegando ahí en Facebook dieron con la página de Estación Rock y checaron pues los contenidos que estamos manejando y les gustó lo que estamos haciendo, se pusieron en contacto con nosotros, ahí nuestro teléfono ahí está por el WhatsApp y bueno, esta banda es de la región de Papúa Nueva Guinea, fíjense, de allá de Oceanía, ¿no? O sea, yo ni en no me imaginaba, pues, ¿no? Que hubiera rock metal por aquellos lados. Y bueno, ellos son, esta banda es de una de las islas que son parte de ese conglomerado que se llama las Islas Salomón. Entonces la más grande es precisamente ahí donde ellos viven. Entonces, y de ahí nos están mandando el material. Pero ahorita los voy a presentar. Pero antes de presentarlos, pues no, les voy a dejar a esta banda que se llama Black Moon Cult, el culto de la luna negra. Así se llama, esto lo mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos, banda de doom metal psicodélico. Ellos son de Toledo, ahí en Ohio, que se formó en el 2021. Este próximo 4 de septiembre estarán lanzando su álbum debut que se va a llamar Ophidian Future, ¿sí? Y pues bueno, es algo me da así cierto recordatorio a aquella banda donde empezó Lemmy Kilmister de Motorhead, que era How Queen, no sé si usted lo suele, si le suena, es una banda así de rock psicodélico de los 70s todavía. Entonces más o menos por ahí va el estilo de esta banda de Black Moon Cult. Este es un trío y pues vámonos con ellos, vamos a escuchar ahí a esta banda y después y posteriormente vamos a escuchar a Mean to You. También esta es una banda, ellos son originarios allá de Luxemburgo, también es un proyecto personal que también tiene una historia interesante, pero ahorita se los comento. Vámonos con Black Moon Cult, Ophidian Future, aquí en Estación Rock. Life.

Que estamos de regreso y bueno, acabo de terminar de escuchar a Maxilla, así se llama esta banda. Es una banda de, pues realmente son jóvenes, son jovencitos por esta banda. Y bueno, es una banda de hard rock que hay de Estados Unidos. El próximo 8 de agosto va a salir su álbum debut llamado Anatomy de ella, ¿no? También sería la traducción. Y pues bueno, ahí está Maxilla. Nos hizo llegar Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. Y anteriormente habíamos escuchado a Mean to You. Así se llama. Es una banda, un proyecto personal de un músico originario de Luxemburgo que se llama Mark Mueller. Que tras la separación de la banda, que así se llamaba Mean to You, pues él decidió seguir, pues, ¿no?, con el concepto de la banda, pero ya a manera personal, pues, ¿no? Y, pues, bueno, entonces él decidió, pues, viajar solo, agarrar carretera él solo, empezar este proyecto de manera solista. Y, bueno, aquí estamos escuchando precisamente uno ya de sus temas nuevos, el que nos los hizo llegar Hard Life Promotions. Es un promotor, Mike Decon, que tenemos allá en Bélgica, que nos manda también, pues, bandas interesantes de aquel país, pues no solamente de Bélgica, en este caso pues ahí vecino de Luxemburgo está Mean to You. Pues bueno, ahí estamos, saludos a toda la gente que nos está viendo, se está comunicando, nos está diciendo presente en nuestra fanpage. De hecho, es lo que estamos ahorita comentando para la gente que nos está escuchando a través de la señal de radio, donde quieran que nos esté escuchando, y sobre todo aquí en vivo en Hermosillo a través del 103.5 en frecuencia modulada en Lobos FM. Pues bueno, estamos ahorita teniendo interacción, pues, con amigos que tenemos aquí en México, en Tijuana, en Toluca, aquí también en Hermosillo, pero también ya nos están mandando un saludo y estamos ahí conectados con Argentina. En este momento ahí no estamos ahí. Gente que nos está viendo, está comunicándose con nosotros en Argentina, en Nueva York, y bueno, también muy especialmente también hasta allá en Oceanía. Nunca me hubiera imaginado, pues, que haya Estación Rock que estuviera escuchando en Oceanía, específicamente en esta isla que se llama Bougainville. Bougainville es una de la mayor isla de ese conglomerado de islas que conforman lo que se llaman las Islas Salomón. ¿Sí? Que esa isla es parte de Bougainville, de lo que viene siendo Papúa Nueva Guinea. ¿Sí? Esa isla pertenece a esa región de Papúa Nueva Guinea. Entonces, de ahí son originarios esta banda que vamos a escuchar a continuación, que, bueno, navegando por la red, navegando por redes sociales, bueno, dio con nuestra fanpage de Estación Rock y, bueno, se pusieron en contacto con nosotros, nos mandaron su material desde allá. Es una banda de heavy metal, fíjense, de allá de esta isla de Bougainville en Papúa Nueva Guinea, y la verdad lo que están haciendo es muy interesante, es muy bueno. La verdad a mí me sorprendió gratamente, y esto se lo estoy compartiendo a ustedes porque hasta dónde se está haciendo rock y metal, hasta en los rincones más recónditos de este planeta hay buen rock y hay buen metal. La banda se llama Doomsbane, ¿sí? Saludos para Joy Kanaka, que es, ahorita nos están viendo ahí la banda. Saludos por allá, bien, hasta ahí estaba checando, son cuántas horas sacamos, como 14 horas de diferencia o más o menos. Y bueno, hay un mundo de diferencia en cuanto a los horarios, pero ahí están conectados con nosotros. Saludos, cheers, hasta allá, hasta Papúa Nueva Guinea, hasta Bougainville. Y pues bueno, vamos a escuchar precisamente uno de los temas que nos mandaron, que se llama Voodoo Dance. Con ellos vamos a ver. Y bueno, tanto me llamó la atención de lo que se está haciendo en esta región de rock y metal, que me puse a buscar por allá y di con otra banda. Entonces yo, no sé si conozcas a esta banda que se llama Buin Panka. Vamos a escuchar a otra banda también de heavy metal de allá de Papúa Nueva Guinea. Y pues bueno, vamos a escuchar estas dos bandas de aquella región. La verdad, gratamente sorprendido, me gustó lo que están haciendo. Y pues, ¿qué más? Vamos a escucharlos. Ustedes dirán, ustedes juzgarán si estarán de acuerdo conmigo de que lo que están haciendo en aquella región de Oceanía, en este planeta Tierra, pues es de tomarse en cuenta. Vámonos con Doomsbane, Voodoo Dance, aquí en Estación Rock. Y bueno, nos mandan saludar desde aquella parte del mundo a Estación Rock, y hasta allá se está escuchando Estación Rock. Gracias, thank you. Station Rock, this is Joey from Doomsbane, all the way from Bougainville, PNG. Let's fill the chills with Voodoo Dance. Let's raise hell, Mexico. We'll be right back. tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, estas dos bandas muy buenas, bueno, me las traje para este programa, la emisión número 323 de Estación Rock. Y bueno, muy agradecido con ellos, sobre todo con Doomsbane, que ellos se pusieron en contacto directamente con nosotros. Ahí ellos entraron a la página de Estación Rock, a nuestra fanpage, y ahí, pues bueno, se tomaron la molestia de mandarnos un mensaje vía WhatsApp desde allá, desde de Bougainville, allá en parte de lo que es la región de Papúa Nueva Guinea, en Oceanía. Y desde allá, pues hemos estado teniendo contacto vía WhatsApp, mandando su material. Aquí ya los incluimos, Voodoo Dance. Y pues bueno, me llamó tanto la atención que me puse a investigar, bueno, qué había por allá, etcétera, etcétera. Y di con otra banda que es la que acabo de terminar de escuchar, que se llama Wimpanka, ¿sí? Que el tema se llama Bougainville Crisis, que también estuve pues leyendo, pues investigando ahí en redes sociales, pues bueno, sobre la historia, pues, ¿no?, de esta isla, de aquella región. Y pues bueno, cosa también interesante, habla precisamente de una rebelión. Este es un área, es una zona que relativamente tiene poco, ¿no? En la que a los 70 se lograron su independencia, pues era una colonia de allá de Inglaterra, también fue posesión de Australia. Entonces el idioma inglés pues es parte, ¿no?, de ahí de su cultura. Entonces, bueno, entre otras cosas, ¿no?, que me estuve ahí enterando, pues estuve buscando porque realmente no tenía ni idea, ¿no?, de dónde estaba. Entonces, lo interesante pues de esto y sobre todo del uso de estas nuevas tecnologías, de que te permite, pues, ¿no?, entonces con un teclado pues, te ponen allá exactamente dónde queda, y me pongo a ver en qué parte, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, hasta allá hay buena música, se hace buena música, se hace buen rock y metal, y hasta allá se está escuchando Estación Rock, allá en Papúa, en la región de Papúa Nueva Guinea, en Oceanía. Así que saludos allá, y sobre todo pues bienvenidos a la programación de Estación Rock. Aquí ya son parte de la programación, y bueno, todas las bandas que de seguro debe haber más allá en aquella región de Oceanía, pues bienvenidos. Así como ellos, que se pusieron en contacto directo, también ustedes lo pueden hacer. Si tienes una banda, y lo hemos comentado y lo vamos a seguir comentando, si tienes una banda o conoces una banda que ande buscando precisamente un foro, pues, donde dar a conocer su proyecto, su música, pues mándale el material, mándale el correo de Estación Rock. Nosotros, así como estas bandas de allá de Oceanía, de allá de Papúa Nueva Guinea, tienen cabida aquí en Estación Rock, tu proyecto, tu banda también puede estarse escuchando aquí en Estación Rock, de donde sea, de cualquier parte del mundo. Ya ves, aquí está Papúa Nueva Guinea, aquí se está escuchando de Bougainville, aquí se está escuchando en Estación Rock. Y pues bueno, ahí está, el correo es estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. Así que si te quieres escuchar en Estación Rock, mándanos tu material, mándanos el material, mándanos el press kit, la reseña, la gacetilla, como le conozcas, simplemente para tener una referencia de saber quiénes son, cuándo se formaron, qué género manejan, los integrantes, prácticamente lo que puedo decir, los datos generales de la banda, simplemente para conocerlos, para tener una referencia al momento de hacer la presentación del material aquí en este programa. Pues bien, ahí están. Gracias, gracias y saludos hasta allá, hasta Papúa Nueva Guinea. Encantadísimo de conocerlos y dale, saludos y rock and roll. Vámonos ahorita, bueno, ya para cerrar pues esta primera parte de Estación Rock, vamos a dejarlo con dos temas. El primero es una banda de heavy metal de Australia. Hoy, este viernes, están estrenando material. Me puse en contacto con ellos para que nos mandaran saludos. La cantante, porque es una mujer, Yenbibi Roda se llama, excelente voz, ahorita la van a escuchar, me dijo que iba a hacer todo lo posible por grabarnos el saludo, nos mandó el saludo, pero andaba ocupada precisamente porque este día, este viernes, obviamente por la diferencia de horarios y todo eso, iban a tener la presentación de este material, su material de el nuevo que vamos a presentar ahorita, ¿sí?, uno de esos temas. Entonces pues bueno, ya si me manda el saludo, pues no, el transcurso de la semana, el fin de semana, pues el otro, la siguiente semana, pues los presento, se los muestro, en todo caso ahí los comparto con ustedes en nuestras redes sociales, y pues bueno, igualmente los volvemos a escuchar. La verdad es una banda muy buena, me escuché todo el material, me traje este tema en especial para que ustedes pues también pues lo disfruten como yo, porque la verdad es una tremenda voz, es una muy buena banda. Y pues bueno, vámonos con ellos, se llama Temptress, así se llama la banda. The Risk es el tema que nos van a presentar desde allá, desde Australia, desde Sydney. Es esta banda que la verdad es muy buena y que nos los hizo llegar Wormhole Death, esta promotora que tenemos allá en Europa. Vámonos con ellos y con ellos cerramos ahí esta primera parte con Dominant Chains, la segunda banda que vamos a escuchar a continuación, después de Temptress. Vámonos con The Risk. Súbele. Está suave la banda. Bien, estamos de vuelta. Acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Dominant Chains. Esto es una banda que de metal progresivo. Ellos son de Finlandia. Ellos se formaron en el 2006 con un demo y ese año del 2006. Y este 3 de septiembre va a salir su disco debut titulado Westland Requiem. Ahora sí, o Requiem del Páramo sería de esto. De hecho, Dominant Chains ahorita... por la diferencia de horario, pues nos mandaron me puse en contacto con ellos, me mandaron un saludo, pero precisamente pues me acaba de llegar precisamente antes de empezar, pues no, el programa ya no me dio oportunidad de editarlo pues para subirlo, pero pues, ya la próxima semana ahí se los voy a compartir. Ahí está Dominant Chain. Ya anteriormente escuchamos a Temptress con The Riff, es una muy buena banda de heavy metal, ellos son australianos, también me puse en contacto con ellos. Me contestó la cantante pues, ¿no? de la banda y me dijo que iba a hacer todo lo posible. Obviamente pues no pudo pues, ¿no? Por los compromisos, porque el día de hoy estaban presentando pues, precisamente su nuevo material donde escuchamos uno de esos temas. Entonces pues bueno, ya en el transcurso de la semana pues igual le vuelvo a mandar ahí un mensaje para recordarle, y si ya me manda el saludo, pues la próxima semana pues ahí se los comparto. Todos estos saludos yo que ustedes escuchan aquí en la voz, pues editados junto con la canción, ese audio, pues bueno, yo lo saco, pues no, del video. Entonces siempre les pido un saludo que en video para subirlo en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, pues para que ustedes también pues los conozcan, pues no, sepan de quiénes son, y en un momento dado pues está la facilidad pues del internet y todas estas redes sociales y toda esa tecnología de comunicación, y es fácil pues en un momento dado pues dar con ellos y pues investigar un poquito más y escucharlos. Entonces simplemente nosotros aquí yo se los estoy presentando. Si ya les llama la atención, pues órale, a buscarle, porque la verdad estas bandas que por lo real la presentamos aquí me mandan el material completo, yo los escucho, los veo y digo, órale, vale la pena. Por eso es que yo los pongo aquí en esta zona. Bueno, vámonos, ya estamos en la segunda parte de este programa, y siempre la segunda hora se la dedicamos al rock y al metal en español. Así que vámonos precisamente con esta banda de Venezuela. Insidia es el nuevo tema que acaban de lanzar. Se llama CJ Project. Así se llama esta banda, esta agrupación, que ellos son de Maracaibo, allá en Venezuela. Nos los hizo llegar Artemisa Producciones, banda de rock metal, como ya les comento, de Maracaibo, que se formó en el 2016. Así que vámonos con ellos y después vamos a escuchar a Frati. Este es un músico originario de Puerto Rico que hace un soft rock o un beach rock, como se llama. Sabrosón ahí nomás para cotorrearla. Vale, vámonos primeramente a Venezuela. Ahí nos estamos escuchando todos los miércoles en 7rockradio.com. Así que ahí estamos allá los miércoles, este programa en 7rockradio en Venezuela. Vámonos con CJ Project, Insidia. Soñar y al caer el alba todo sigue. Esta noche ya no más. Y ahora que vienes te quiero declarar que tu hoja ya está atrás. Y aquel era este ya no es tu hogar. Y sabes muy bien Estación Rock. Voy en mi auto bajo la luz del sol. Me detengo para ver las olas. Ando buscando una canción que me haga volar. Hacia el Pacífico planeo llegar y finalmente poder ver sirenas. Aunque no creas, no pienso renunciar. Voy nadando entre tus olas, buscando siempre la oportunidad y sin poderte ni siquiera tocar. Oh, doy media vuelta Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a este músico de origen puertorriqueño. Se llama Frati. Y bueno, aquí nos presentó su más reciente material, Rugidos Disidentes. Esta promotora nos hizo llegar este material de él, cantador puertorriqueño, Dani Fraticelli. Así es su nombre completo, pues, ¿no? Dentro del soft rock. Y anteriormente escuchamos a CJ Project. Es una banda de rock metal originaria de Maracaibo, Venezuela. Nos hizo llegar Artemisa Producciones. Muy bien. Bueno, vámonos. Seguimos ahorita rápidamente con más música. Tenemos ahí algunas ahí peticiones. Y bueno, vamos a entrar precisamente de lleno a aquí, pues, a la región. Vamos a presumir también de lo bueno que hay aquí en Sonora. Y nos vamos hasta Ciudad Obregón. Ahí les voy a dejar ahorita con dos bandas que son de aquel lugar. De hecho, una de ellas con la que vamos a abrir ahorita, Ominen Libitium, están tocando ahorita en Ciudad Obregón, en el Desierto Bar, junto con A Sangre y Fuego. Le están abriendo a Whitebird. Esta es una buena banda de toca covers de rock y metal. Y bueno, lo hacen bastante bien. Bueno, ahí están. Estas tres bandas están ahorita presentándose en el Desierto Bar, allá en Ciudad Obregón. Y mañana lo van a hacer en Navojoa, Sonora. Y aquí lo interesante, bueno, de toda esta presentación es que en el caso de Ominen Libitium, pues bueno, hoy estas dos presentaciones, la de hoy y la de mañana, pues van a prácticamente le va a estar dando la despedida, ¿sí?, a uno de sus integrantes. No quisieron decir quién es. Lo van a, ahorita precisamente en estas presentaciones, van a decir, pues, quién es, y lo van a despedir. Pues esta es prácticamente la última, las últimas dos presentaciones que va a tener con la banda este integrante. Ahí ya más en la semana, pues ahí les comentaré quién fue, pues, el que salió ahí de la banda. Así que vamos a escuchar a Ominen Libitium y después vamos a escuchar a Fagot también, otra muy buena banda de power metal de Ciudad Obregón. Y ahorita seguimos aquí en el Mitote. Miedo suyo de mí. Yo sé muy bien que sigo aquí.

Bien, acabo de terminar de escuchar a Cygnus, este tema de la banda de power metal de Ciudad Obregón, Facot. Y anteriormente escuchamos Comparecer de Omni Libition. Y como ya les estaba comentando, esta banda de Omni Libition está ahorita tocando en vivo junto con A Sangre y Fuego y Whitebeard allá en Ciudad Obregón, en el Desierto Bar. Y mañana lo van a estar haciendo en Navojoa, Sonora. Pues ahí está, saludos para ellos. Y pues de seguro va a estar un buen ambiente. La verdad es que las dos bandas, las tres bandas, son muy buenas. Creo que se está poniendo muy suave la fiesta allá en Ciudad Obregón. Pues bueno, vámonos ahorita y aquí seguimos con más música. Saludos a toda la gente que nos está ahí viendo también allá a través de nuestra fanpage. En el caso ahí de Arturo Delgado, está en Ciudad Obregón y bueno, nos comentaba que Pascual Mesa va a sacar un libro. Así es, entonces vamos a preguntarle a Pascual Mesa qué ondas, a ver que nos dé un poquito más detalle. Ya Arturo Delgado nos está adelantando pues ahí está esta nota, esta información. Y pues bueno, de hecho ahí Arturo nos está pidiendo pues la rola La Vida Se Va de Cafra, porque lo tenemos aquí considerado pues en la programación ahorita en el bloque. Ahí sigue Cafra y bueno, hicimos un cambio precisamente para pues darle gusto pues a Arturo Delgado, así que vamos a escuchar a Cafra con La Vida Se Va. Así que ahí estamos complaciendo una petición allá de Ciudad Obregón. Pero antes de escuchar a Cafra, vamos a escuchar precisamente a esta banda de power metal de Navojoa, Sonora. Se llama Soul Angel y la verdad es una, me llama la atención, está muy buena banda, está muy suave. Nos hizo llegar su material, ahí estamos compartiendo, nos estamos siguiendo en Instagram y ellos nos presentaron, nos compartieron pues ahí el video promocional de la canción. Le dije, mándame el material para la canción para considerarla aquí en el programa Estación Rock, y aquí está. Así que ahí está lo nuevo de esta banda de Navojoa, Soul Angel, que es lo nuevo que acaban de publicar, acaban de subir. Y pues bueno, esta banda se formó el 2010, anteriormente se llamaban Soul Fire, acaban de cambiar a Soul Angel. Y bueno, esta es lo más reciente que acaban de producir para este 2025. Así que vámonos a escuchar precisamente Alma de Fuego o Con Voluntad de Fuego de Soul Angel, y después vamos a escuchar La Vida Se Va de Cafra, una petición allá desde Ciudad Obregón para ahí Arturo Delgado. Vamos con estas dos bandas de Navojoa primeramente y ahí cerquita de la Ciudad Obregón. Vamos a escuchar Soul Angel aquí en Estación Rock. de humanidad. Pobre humanidad. Bien, acabamos de terminar de escuchar La Vida Se Va de Cafra. Pues bueno, esta grabación la sacamos de la grabación, valga la redundancia, que hicieron la live session del aniversario número 35 del famoso disco negro de Cafra, que salió pues allá en la década de los 80s. ¿Eh? Pues es el álbum más representativo que tiene Cafra, ahí donde vienen todos los temas que prácticamente coreamos cuando Cafra se presenta, pues no, en algún lugar, pues ahí está Las Dos Bestias, Esquizofrenia, Caja de Metal, etcétera. Todos esos temas vienen en ese disco, el famoso disco negro, que pues ese fue el primer disco negro, pues no todo es el disco negro de Metallica, no. El primer disco negro fue el de Cafra y fue en los 80. Fue el primer disco negro. Ese es el disco negro de Cafra. Y bueno, ahí está. Y ese tema, pues bueno, es uno de los nuevos, por así decirlo, de Cafra. Y bueno, ahí está. Complacido Arturo Delgado, pues no. Y pues bueno, ahí está. Ahí estamos. Ahí hasta complacido. Pues bueno, ahí está Arturo Delgado. Bien, vamos ahorita a continuar, tenemos más música y nos vamos a ir hasta Argentina, allá hasta Argentina con esta banda que se llama Eterna Agonía. Lourdes Ibáñez, Lulú Ibáñez, es esta promotora allá de la promoción de esta banda, nos mandó el material. De hecho tenemos ahí a otro conocido, precisamente este programa también se sube en un blog que se llama latidosdelmetal.blogspot.com. En ese blog hay muchos programas de diferentes partes de Latinoamérica, de nuestros países, de rock y metal. Bueno, el caso está en que Estación Rock también ahí se sube este programa. Y bueno, ahí el el administrador pues, de este sitio nos recomendó, me pasó el contacto de la encargada de la difusión de esta banda, me puso en contacto con ella, me mandó el material y pues bueno, aquí está a continuación, pues bueno, esta muy buena banda, de ellos son de Córdoba, allá en Argentina, ellos se llaman ahí Eterna Agonía, eso es una... Es una banda de hardcore metal que se formó en el 2004, ya tienen 5 discos y para este 2025 han lanzado un nuevo tema que se llama Justicia por Mano Propia, que es el que vamos a escuchar y precisamente pues de allá, desde Córdoba, Argentina, nos mandan saludar a Estación Rock. Así que vámonos con ellos y después vamos a escuchar, ¿sí?, una muy buena banda española que prácticamente está debutando este 2025, una nueva formación, músicos experimentados, pero este 2025 se formaron y acaban de sacar este tema. Primero escúchenlo y ahorita platico al respecto. Primero, vámonos hasta Argentina con Eterna Agonía, Justicia por Mano Propia. Hola Claudio, ¿cómo están toda la gente de México? Hola para toda Estación Rock, esto es Eterna Agonía. Aquí quien les habla, Fabián, cantante. Vamos a presentar a la banda, aquí el batero Cristian Meriles, el bajista Matías Molina y aquí el amigo en la viola Ricardo Simone, junto a toda la familia de Eterna Agonía con el puño en alto. Todos aguante desde Córdoba, Argentina, para todo México y para todos ustedes presentamos esta canción que se llama Justicia por Mano Propia. Aguante Estación Rock. Estación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En tres horas de pasión por el rock. Desde Bien, ellos fueron More Than Pain, así se llama esta banda española, nos hizo llegar Demons Records. Esta es una disquera ya en España que nos manda regularmente pues parte de su catálogo que ya está promoviendo, como esta banda que realmente se acaba de formar en este 2025. Están sacando este material, ya son músicos que provenientes de otras bandas y decidieron pues formar esta que se llama More Than Pain. Y bueno, el pasado 29 de julio pues acaban de lanzar su álbum debut que se llama HC Es Mi Fe, o en otras palabras, Hardcore Es Mi Fe. Es una banda de hardcore, así es, More Than Pain, y precisamente el tema que acabo de terminar de escuchar es precisamente el título que le da nombre a su álbum debut, Hardcore Es Mi Fe, o HC Es Mi Fe, de More Than Pain, así se llama esta banda. Y bueno, anteriormente habíamos escuchado a Eterna Agonía, también esta es una banda de hardcore metal, ellos son de Córdoba, Argentina, nos presentaron su más reciente tema, Justicia por Mano Propia. Me gustó lo que están haciendo allá en Argentina, está bien, está suave. Bueno, vamos a cerrar la segunda parte de esta emisión de Estación Rock y los voy a dejar con dos temas también aquí. Uno mexicano también, ellos son originarios de Oaxaca, de Santo Domingo Tehuantepec, así es, allá en el estado de Oaxaca. La banda se llama Ur, ¿sí? relacionado, pues, ¿no? Con una ciudad de la antigüedad, ¿no? Allá en Mesopotamia, más o menos por allá. De ahí sacaron el nombre de Ur, esta banda originaria de Oaxaca. Es una banda de grupo metal que, bueno, también tiene, pues, poco deformada. Tiene 4 temas originales que ya han publicado. Y bueno, vamos a escuchar uno de ellos que se llama Expiación. También nos los hicieron llegar, pues no, directamente ahí por nuestra nuestro cuenta de WhatsApp. Y así como ellos, les voy a de nueva cuenta la invitación para que, pues, las bandas, si tienes una banda, si conoces una banda y anda buscando un lugar, un espacio donde darse a conocer, envíale este correo, compártele este correo, es estacionrocksonora@gmail.com y ahí pues bueno, puedes mandar el material. Este correo es exclusivo para las bandas y los promotores para que nos manden ahí su material. De ahí nosotros pues armamos, escogemos toda la producción para los programas que hacemos semana tras semana. Bueno, vámonos con Ur, de allá de Oaxaca, de Santo Domingo, Tehuantepec, con Expiación. Y después nos vamos a ir hasta Chile, ¿sí?, con Infernal Thorns, con Chris Distressing. Vámonos. Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar esta banda de Santo Domingo Teotihuacán, allá en Oaxaca, Ur, se llama. Muy buena, fíjate, me gustó. Acaban de, es una banda de reciente formación, solamente tienen 4 temas que han publicado. Uno de esos es el que acabamos de terminar de escuchar. Se oyen bien, se oyen bien. Y bueno, ahí está. Aquí, gracias por mandarnos el material. Y de nueva cuenta, ahí está, ya ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com. ¿Quieres escucharte? ¿Quieres tener promoción? ¿Quieres escucharte en un medio de comunicación? Mándanos el material. Aquí estamos en Estación Rock. Este correo de estacionrocksonora@gmail.com es exclusivo para las bandas y para los promotores que nos mandan su catálogo, para que le demos la difusión de día, al menos de nuestra parte, nosotros ponemos nuestro granito de arena. Bueno, ya estamos ya en la tercera parte de este programa, ya estamos prácticamente en la recta final y tenemos muy buen material. Vamos a continuar con esta banda que se llama Quemasantos, ahí así pegado, Quemasantos, que vendría siendo la traducción de lo que fue el nombre original, o bueno, es la versión española, por así decirlo, ¿no? La banda se formó originalmente en Chile como Piro Saint, así se llama, Piro Saint, y bueno, por circunstancias del destino, de los integrantes, pues fueron emigrando, en el caso de Ignacio Orellana, que es el baterista de la banda, pues emigró a Estados Unidos. Y él tiene 30 años ya viviendo en Nueva York. Él se dedica a la cocina, aparte de ser músico, fotógrafo, productor, entre otras cosas. Y bueno, en esta ocasión, que ya habíamos programado el año pasado, más o menos por ahí, por marzo o abril, habíamos puesto precisamente material de Peter Saint y nos había mandado un saludo por allá. En este caso me volví a poner en contacto porque John Asher, de Asher Media, este promotor amigo que tenemos allá en Canadá, nos hizo llegar esta versión, pues, ¿no?, de Quemasantos, ahora se suele llamar, donde mantiene, pues, ¿no?, vivo, pues, ¿no?, la esencia de la banda originaria de Chile, ahí en Nueva York, Ignacio Orellana. Y en esta ocasión, bueno, nos hizo llegar este tema. John Asher me puso en contacto con Ignacio Orellana, porque aquí lo tengo también agregado en WhatsApp, y ya le pregunté qué pasó, cómo está, ya lo saludé y todo eso. Bueno, porque este tema tiene una historia. El tema que vamos a escuchar de Quemasantos se llama Burning the Black, ¿sí?, quemando lo negro, se podría decir, o lo oscuro. Bueno, el caso está que Ignacio Orellana, ¿sí?, hace poco, pues, recientemente, acaba de perder a su esposa, ¿sí?, víctima del cáncer. Entonces está ahorita viviendo ese proceso de duelo, pues, ¿no? Entonces lo canalizó a través de la música, y este tema precisamente no propiamente sea una dedicatoria, pero es basado precisamente en todo esto, pues, ¿no?, que vivió su esposa en este proceso, pues, ¿no?, de tratar de combatir el cáncer, ¿no? Me comentaba que duró 6 años, ¿sí?, en ese proceso de la enfermedad, pues, ¿no?, hasta que por fin el cáncer, pues, la venció. Entonces este tema, pues, que vamos a escuchar, Burning the Black, ardiendo, habla precisamente de ese proceso del tratamiento de las quimioterapias, ¿no?, que algunos que yo he me han platicado que han pasado por esto, pues, ¿no?, dicen que precisamente es eso, ¿no?, que la quimioterapia, pues, para que sientes como que te está quemando, ¿no?, pues, o sea, por dentro, porque, pues, el proceso, los químicos que te meten para combatir el cáncer, pues prácticamente arrasan con todo, pues, ¿no? No solamente atacan la enfermedad, sino también atacan es parejo, pues, ¿no? Ese es el problema que tiene la quimioterapia, ¿no?, en este proceso. Entonces, de eso, pues, habla precisamente ese tema, Burning the Black, quemando lo negro, pues, que precisamente él habla precisamente de esta quimioterapia, cómo trató, pues, de atacar, pues, la enfermedad, y pues este proceso que lamentablemente le costó la vida a la esposa del baterista, de Ignacio Orellana, de esta banda de Quemas Santos, que también lo mantiene como Peter Saint, o antes que se conocía como Peter Saint, originaria de Santiago de Chile. Así que vámonos en esta última parte de Estación Rock a escuchar pues a Quemas Santos. La verdad, el tema está muy bueno, muy intenso, y creo que viene con esa carga emocional que le da ese extra a este tema. Vámonos con Burning the Black. We'll be right back. ya que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Animate the Hatred. Así se llama Midnight, que es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Animate the Hatred es una banda originaria de Teherán, de Irán. Así es un dueto formado por Milad Necroville y el vocalista Saleh Raven. Ellos dos hacen este proyecto que se llama Animate the Hatred. Nos los hizo llegar este nuevo promotor, que prácticamente tenemos 15 días, que nos acaba de agregar. El viernes, la semana pasada, pusimos a otra banda también de Irán, de Teherán. Ahí pusimos el video del saludo, pues, que nos mandaron desde Teherán, ahí de Estación Rock, ¿sí? Bueno, y en este caso nos acaban de mandar otra banda precisamente allá de Irán, Murder Noise Media, es la promotora que nos está mandando bandas de aquel país muy conflictivo. O sea, ahorita en todo este proceso allá del Medio Oriente, pues Irán está en medio de esta disputa, pues, con Israel. Y pues bueno, todos ya ven pues las noticias. Pues bueno, entre medio de este caos que hay, pues bueno, ahí está. Hay una escena underground, para parecer importante, allá en Irán, donde se está desarrollando pues estos géneros, ¿no? O sea, que metal extremo, ¿no? Cosa muy interesante que sucede en estos países, donde la referencia o las noticias o lo que sabemos o lo que nos dicen, pues no, que es la religión, pues es algo muy, muy delicado, es algo que es muy, muy predominante, pues no. Entonces creemos pues que este tipo de música, pues la religión musulmana, pues a lo mejor no lo acepta, pues no, o no lo tolera, no, completamente, no sabemos, ¿no? Pero el caso está en que hay, pues no, un movimiento, hay una escena, pues no, como ellos comentan, una escena underground, donde pues se está desarrollando este tipo de estos géneros pues extremos, ¿no? Allá en estos países del Medio Oriente. Pues bien, ahí está Anime de Hatred con Midnight, y anteriormente escuchamos a Quema Santos con Burning the Black, como ya les comento, un tema que tiene un trasfondo sobre todo muy, muy relevante para el baterista de la banda, que es el creador, el que mantiene este proyecto de Quema Santos, porque recientemente perdió a su esposa de toda la vida, víctima del cáncer. Me comenta que duró 6 años en el tratamiento y pues lamentablemente falleció, y ese tema de Born in the Black habla precisamente de todo este proceso, pues no, del tratamiento, de las quimioterapias y todo eso. Pues bueno, ahí está, es parte ahí de Quema Santos, y interesante, pues no, de que a veces en la mayoría de los casos el rock y el metal no solamente pues habla de cosas sin importancia o banales. Tiene sentido, tiene las letras, tienen un significado, tiene una cierta profundidad, como en este caso de esta banda de Quema Santos. Vámonos ahorita entonces con más música. Ahí seguimos, todavía nos queda un ratito más de tiempo, y vámonos con Accused, así se llama esta banda, Total Eclipse of Self. Esta banda es de metalcore, ellos son alemanes, se formó en el 2021, tiene un EP de 6 canciones en 2022, y este primero de agosto, o sea, hoy, este día que estamos ahorita haciendo este programa aquí en vivo, están presentando su álbum debut titulado Dealers of Doom, donde pues vamos a escuchar este tema que les acabo de presentar, Total Eclipse of Self. Hoy se está estrenando en todas las plataformas de música, y aquí en Estación Rock, aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes, Accused, esta banda de metalcore de Alemania que nos hizo llegar Promo Invitation, allá está el promotor que tenemos allá en Europa. Vámonos con Accused. Your breath, reflection of the high, confirm your Estación Rock. We'll be right back. Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Chad Crown, así se llama, Chad Crown, The Art of Grieving. El tema que acabamos de terminar de escuchar es una banda de metalcore de Chad Crown, es parte de Melodic Death Doom Metal, ellos son finlandeses, perdón. Ellos se formaron en 2012 con un EP y 4 discos. El más reciente se llama Zero, que se acaba de salir el pasado 25 de julio. Pues muy buena producción, la verdad está muy suave, me gustó, es muy recomendable pues para el que no. Chad Crown nos lo mandó Inverse Records, esta es una disquera que está ahí en Finlandia y nos manda pues muy buenas bandas, parte de su catálogo que tienen ellos allá y pues nos lo están compartiendo. Chad Crown, está suave, muy bien. Pues bueno, ahí estamos ya prácticamente en la, sobre la recta final y... Bueno, tenemos ahí saludos por ahí, Rosa María Torres, ahí se está reportando por los, con nosotros. César Herrera, pues allá desde Costa Rica, ahí se está también reportando con nosotros, que ahí saludos hasta allá, hasta Costa Rica, donde pues también nos estamos escuchando también ahí de semana los jueves. Ahorita les voy a comentar, tenemos una nueva radio, lo más que ahorita se me pasó el dato de comentar, pero ya aparte de que estamos escuchándonos en Rock Live Radio, nos estamos escuchando también en otra estación. Ya desde el jueves este que acaba de pasar, ya se está escuchando Estación Rock en Conexión Radio. Conexión Radio allá en Costa Rica. Ahí también nos estamos escuchando los jueves a las 8 de la noche de Costa Rica. Ahí sabe César, este programa se va a escuchar el próximo jueves en Conexión Radio. Ahí para que estés ahí el pendiente. ¿Sí? ¿Sí? Pues ahí está. Pues vamos a ir, vamos a buscar ese tema ahí, Fernando Gutiérrez. Pues dale, hace lo que dure, pues ahí vamos a ponernos, no importa. Vámonos ahorita para que nos alcance el tiempo. Vámonos con Sulfit, así se llama esta banda, Deny, el tema que vamos a escuchar. Esta banda de heavy metal, ellos son de Bélgica, se formaron en el 2018, 3 EP en su discografía. El pasado 29 de julio acaban de lanzar su nuevo tema que se llama Deny y Denegado como sencillo promocional de su próximo disco Comfortable in Misery. ¿Sí? Algo así como estar a gusto en la miseria, podría ser la traducción. Vámonos con Sulfit, nos lo hizo llegar Gio Smith, este es un músico y productor allá de origen belga y que también nos comparte cosas interesantes. A ver qué les parece, a mí me llamó la atención y me gustó esta banda. Trapped in my- Bien, aquí estamos de regreso y bueno, estamos ahí platicando ahí en nuestra fanpage, pues bueno, ahí estamos, ahí interactuando. Gracias por estar ahí al pendiente y pues bueno, saludos pues a toda la gente ahí. Estamos ahí platicando ahí con hasta Costa Rica y pues ahí en Toluca, Fernando Gutiérrez. Bueno, él está también pidiéndonos canciones. Vamos a ponernos canciones también, todo adelante. Muy bien. Salud. Muy bien, Rosa María también. Bueno, vámonos ahorita allá. Nos queda prácticamente 10 minutos ya para cerrar este programa y nos queda todavía dos temitas más y pues bueno, los vamos a poner porque ya los teníamos aquí en la programación. Vamos a escuchar primeramente Out of Darkness, así se llama, Out of Darkness. Es una banda de heavy power metal de Estados Unidos. Se formó en 2020 por el ex baterista de la banda de Ice Earth, Brent Smaler. Este 2020 debutaron con un EP y este 2024 lanzaron su álbum debut homónimo. Y este 2025 han lanzado dos temas nuevos. Así que vamos a escuchar, ¿sí?, uno de ellos que se llama Control All Out of Darkness aquí en Estación Rock. Vámonos y después nos vamos hasta Noruega con Raise the Flame, esta banda de black metal Azaru, que nos hizo llegar a Games Promotion, Catecuña, promotora que tenemos allá en Europa. Vámonos con estos temas para darle cerrón pues aquí a este programa de esta emisión 322 de Estación Rock. Oh, Estación Rock. Bien, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo justo a tiempo. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión, la 323. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por habernos acompañado. Y toda la gente que se estuvo comunicando con nosotros a través de nuestra fanpage, agradecido siempre. Ahí está la invitación. Las peticiones que quedan pendientes las vamos a poner la próxima semana. Bueno, ahí están invitados. Ahí estamos conectados toda la semana en redes sociales. Pásensela muy bien. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Rock and roll, ahí nos vemos. Bye bye. Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.